Hoy es viernes 5 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La Esterbidean calienta motores de cara al domingo. Así es, ya está todo listo para la carrera solidaria por los derechos de las presas y presos políticos vascos que tendrá lugar el próximo domingo en Berriozar. La organización prevé que esta edición de la Esterbidean acoja en torno a 1.000 participantes, aunque no solamente el deporte tendrá cabida en esta jornada, ya que en torno a la carrera habrá otros actos como exhibiciones de deporte rural, juegos infantiles o comida popular. Berriozar se convertirá en una fiesta reivindicativa por el fin de la dispersión. Luciérnagas del Taller de Teatro Infantil se estrenan en el auditorio. Así es, Garasi. El Taller de Teatro Infantil de Berriozar estrenará hoy a las 7:30 de la tarde la obra que tiene por título Luciérnagas. La entrada costará 1 euro y se puede adquirir en la taquilla de la Escuela de Música. Y también en el auditorio, la Casa de Andalucía tiene previsto celebrar su fin de curso. Y lo harán ofreciendo un espectáculo que contará con música en directo y las actuaciones de los grupos de danza Revuelto y Escuela de Danza del Vientre. Las entradas se pondrán a la venta en la taquilla de la Escuela de Música por 5 euros. En marcha el concurso de fotografía por la igualdad. Esta es la 14ª edición del concurso de fotografía del área de igualdad, que tiene por nombre Una imagen desde la discriminación hacia la igualdad. Se trata de un concurso en el que las imágenes presentadas deben mostrar situaciones que reflejen discriminación, conciliación y corresponsabilidad, buenos tratos e igualdad entre hombres y mujeres. Los trabajos se podrán presentar del 8 al 19 de junio en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Organizado por la UPNA, curso de verano en Berriozar. Del 22 al 25 de junio se desarrollará en el auditorio de Berriozar el curso que tiene por título De la crisis económica a la crisis política, transición, constitución y democracia tras el 15M, organizado dentro del programa de verano de la Universidad Pública de Navarra. La matriculación en este curso se puede realizar mediante la página web de la UPNA o mediante el correo electrónico cursosdeverano@unnavarra.es. Esta información también se puede ampliar entre www.berriozar.es. Y por último, Lanchotegui pone en marcha la campaña de matriculación. La asociación Lanchotegui ha abierto el plazo de matriculación en el que va a impartir un taller profesional en la especialidad de ayudante de mantenimiento básico de edificios de 1 año de duración y también impartirá una PCA y una formación profesional básica con duración de 2 años en las especialidades de jardinería y composición floral. El plazo de matriculación finalizará el próximo 19 de junio de 2015. De hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Mucho me temo que se nos va a acabar lo bueno, o por lo menos el solecito con el que estábamos disfrutando estos días, Garasi. La predicción nos dice que tendremos brumas matinales, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos de madrugada. Por la tarde y noche, aumento de la nubosidad por el oeste, se podrían producir precipitaciones débiles, especialmente al final del día, y también posibilidad de tormentas ocasionales. Vientos flojos a moderados de componente sur durante la tarde girará a norte-noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas, atención, en notable descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.